Plátano de sombra. Es un cruce entre dos mundos, el Platanus orientalis de Asia y el Platanus occidentalis de América. Se cree que apareció en el siglo XVII en jardines botánicos europeos, probablemente en España o en Inglaterra, mediante una hibridación accidental. Su corteza se exfolia como si mudara la piel. Se desprende en placas irregulares que dejan ver tonos verdes, grises y marrones. Este proceso le ayuda a eliminar los contaminantes que se acumulan en la superficie. Es sin duda el árbol urbano por excelencia. Tolera la contaminación, la compactación del suelo, las podas agresivas, la sequía moderada y el calor. Por eso se planta masivamente en calles, avenidas y parques de toda Europa. En el siglo XIX fue símbolo de modernidad urbana. Se plantaba en grandes avenidas como signo de progreso, higiene y orden. Ejemplos clásicos son el Paseo del Prado en Madrid, los bulevares de París o los parques victorianos de Londres.